como me decía César, predica de bananas, predica lo que quieras, pero finalmente que podamos estar aquí juntos era lo importante. Dice, bueno, les quiero contar algo. Cuando yo tenía más o menos unos 12 años, mi papá se fue de la casa. ¿Cuánto tiempo tengo atrás esta cesta? ¿Hasta qué edad va? ¿En serio? Ok. O sea, ¿eso termina a las 6:30 más o menos? Ok. Pero como ahora tenemos techo y ya no calienta tanto, ya podemos. La vez pasada calentó un mundo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerda alguien. Presentaron un bebé. ¿De quién era el bebé que presentaron? De ustedes, ¿eh? La vez pasada que vine, ¿sí? Muy bien. Calentó esa vez, calentó harto. ¿Sí? Era como junio o algo así. Hay un campamento de jóvenes, hay un campamento. Me acuerdo del calor. Ahora está muy fresco. Cuando yo tenía unos 12 años, mi padre se fue de la casa. Y 13 años, creo. Y pues él se fue de una forma muy fuerte, porque se fue de un momento a otro, apareció con la idea de que tenía otra esposa o otra mujer con 4 hijos. Y nosotros éramos 3 hermanos. Eso obviamente en el corazón de mi madre generó heridas muy, muy fuertes, muy fuertes. Y entonces, me dan ganas de contarles un poquito más de la historia. ¿Puedo contarles un poquito más de la historia y de luego ya me meto en la palabra? Bueno, la cosa se puso súper seria porque mi mamá se volvió muy amargada. Se amargó mucho con el tema del divorcio, estar sola. Ella trabajaba en el Banco de Colombia y ella pues ahí sacándonos adelante. A propósito, por eso amo y admiro a las mujeres cabeza de familia, porque mi mamá nos sacó con, no sé, con las uñas, yo no sé cómo lo logró. Mi mamá trabajó tanto. Yo recuerdo que éramos unos chinos, nosotros, así decimos en Colombia, chinos. No así chinos de estos, sino jóvenes. ¿Cómo dicen aquí? Chavales, pelados. Pelados no, ¿no? Muchachos. En Colombia decimos pelados, pero aquí es otra cosa, ¿cierto? Okay. Aquí es sin ropa, ¿no? Y éramos unos muchachos a veces tan cansones, tan rebeldes, tan difíciles. Mi mamá nos compraba por ejemplo un jean y uno se ponía, no, si no es de tal marca, si no es esto, no lo poníamos. Y ella con qué esfuerzo haciendo cada cosa, ¿no? Si hay alguna mujer cabeza de familia aquí en este lugar, le quiero decir que admiro su trabajo, admiro su esfuerzo, admiro lo que hace. Y la admiro, ¿saben por qué? Por seguir ahí, por ser responsable, por pagar el precio. Mientras que de pronto alguien abandonó, ¿no? Si hay alguna mujer cabeza de familia, deberíamos darles un aplauso a ellas, ¿no? Mi madre estaba muy amargada, muy amargada. Y mi hermana mayor empezó a fumar marihuana porque se empezó a meter con un círculo de gente muy, muy fuerte. Ella estudiaba en un colegio que se llamaba Pureza de María. Después solo se llamaba María. Y la verdad es que la echaron del colegio por fumar marihuana y se ennovió con un muchacho del barrio que era un pandillero impresionante. Era un drogadicto, llevaba 9 años en la droga. Fuera de eso, vivía borracho todo el tiempo y era espiritista. Era el peleador más fuerte del barrio y de la zona. Él podía pegarle a 20 personas él solo. Andaba con cadenas, se llamaba Mauri. Era chévere andar con Mauri. Nadie se nos acercaba. Nadie se nos acercaba. Hay un Mauri aquí. No, pero no importa. Sí, Nico, te ven al lado de este y te pegan. Entonces, pues lo chévere de andar con Mauri, con el Mauri de los italianos, no con el Mauri de acá. Lo chévere de andar con el Mauri era que si alguien se metía con nosotros, Mauri nos defendía. Era como nuestro héroe. Mi hermana me dio una rebeldía tremenda. Y yo, pues, mi papá empezó con esta cuestión de tratar de ganar mi corazón o nuestro corazón. No sé, los papás divorciados a veces como que entran en una competencia hablando mal del otro que se quedó, del cónyuge, y dando como regalos o cosas. Y mi padre empezó a darme regalos. Entonces me decía, te voy a comprar un bajo. Entonces, si te portas bien y sacas buenas notas, te compro un bajo. Entonces me compró el bajo. Después me compró la guitarra. Después me compró la batería. Y así, en mi casa, entonces, hacíamos un ruido. En ese tiempo tocábamos música de una banda que se llamaba Iron Maiden, AC/DC, no sé si alguien conoció algo así, ¿sí? Esa era la música que tocábamos en mi casa. Obviamente esa música, ¿a quién atraía? A Mauri y sus amigos. Y mi casa estaba llena con los drogadictos del barrio, así. Entonces tocábamos esa música y ahí los drogadictos allá al lado. De pronto mi madre llega un día sonriendo y todos nos quedamos asustados. Hacía 4 años que no sonreía. Entonces cuando ella llegó sonriendo, nos asustamos. ¿Qué te pasó? Dijo, hijos, les tengo una noticia buenísima. ¿Qué, mamá? Conocí a Cristo. Todos nos olvidamos. ¿Qué? Y nos pusimos a revisar la cartera y tenía una Biblia. Y nos pusimos a ver la Biblia y decíamos, se volvió angélica, no puede ser, eso no puede ser peor. Y empezó una lucha en la casa, porque mi mamá, no iba a contarles todo esto, pero no sé, está fluyendo por este lado. Yo quería predicar otra cosa. Pero bueno, vamos a hacer las dos cosas. Voy a contarles esto rápido y ya entro en lo que les traía, ¿está bien? Es que es chévere que sepan también la vida de uno un poquito. La lucha en la casa se puso súper fuerte porque mi mamá utilizó un método evangelístico muy curioso y se llama obligación. Nos empezó a obligar a ir a la iglesia a las malas. ¿Alguien está aquí obligado? Porque si alguien está aquí obligado, yo empecé obligado y llegué a ser pastor. Cuidado, cuidado. Mi mamá empezó con su método y nosotros obviamente, no puede ser. Entonces los viernes había en mi casa un grupo de oración y buscábamos la forma de escaparnos. Y entonces yo dije un día, ya sé qué vamos a hacer. Mauri nos tiene que defender. Y llamé a Mauri y le dije, Mauri, mira lo que nos está pasando. Me dijo, fresco cuñado, ¿quién es el man que está viniendo a predicar? Yo le dije, no, es un tipo así, así, así. Dijo, fresco que yo lo levanto. En Colombia se va a levantar de agarrar a una persona a golpes, ¿no? Fresco que yo lo levanto y ese man no vuelve por acá. Entonces llamó a mi mamá y le dijo, suegra, consígame una cita con el man que está viniendo a predicar, que yo quiero hablar con él. Y le consiguió la cita. Y todos dijimos, yes. Se resolvió el problema. Bueno, volvió Mauri, todos decíamos, y él volvió y dice así, bueno, les quiero contar algo, reúnan a todo el mundo, reúnan a todo el mundo, les quiero contar algo. Ustedes saben que llevo 9 años en la droga, 9 años metiendo, fumando, de todo lo que se atraviese, cacaíto, sabanero, LSD, lo que sea. Ustedes saben que llevo, pero les quiero contar algo. Anoche entregué mi vida a Cristo y y así como Mauri era capaz de golpear a 20 veces, entonces que se van a congregar, ¿no? O sea, la verdad es que el escenario se ponía cada vez peor para nosotros. Y entonces ahora mi mamá y Mauri iban a la iglesia y nosotros ahí obligados. ¿Quieren saber cómo me llegó el día a mí? Porque el que está al lado también caerás. No, sí, yo ya. Es una promesa bíblica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El testimonio va llegando, va llegando. Tarde que temprano va a llegar. Entonces, bueno, un viernes, recuerdo yo, estaba en quinto de bachillerato, o sea, 10º grado más o menos. Tendría yo, era 1984. 25 de octubre de 1984. Estaba a las 5 de la tarde. Yo estaba viendo Batman, ¿recuerdo? Y llegó mi mamá. Y las mamás tienen esta formita, ¿cómo le llamamos? Manipulativas. De pedir favores. Entonces ella llegó y me dijo así. Me dijo, hijo, necesito un favor. Y yo, uy, no, mamá, ahorita, ábrete, ahorita estoy viendo televisión. Y ella me dijo, no, necesito un favor. Necesito, es que una, como las mamás son, es que tiene una capacidad de manipular increíble. ¿Alguien ha manipulado a esta mamá o no? ¿A ti, mami? ¿A quién más? Mami. ¿Cómo manipular a las mamás? De este estilo, por ejemplo. Un día moriré. Y tú no morirás. No me obedecí. Ese día empezó con esa cuestión de una, si se entrega por ustedes, esa ropa que tienes, la tienes gracias a mi trabajo. O sea, no manipula nada. Eso, como ejemplo, los niños de África no tienen que comer y tú dejando el plan, ¿sí o no? En el momento se quedó y le dice, pues mamá, llevas a los niños de África que yo no quiero, ¿cierto? Pero ese día me dijo así, me dijo, una que se saca el pan de la boca para dárselo a los hijos. Ya, ese fue el máximo, porque cuando ya vi, me imaginé el pan saliendo premasticado de su boca y mirando hacia mí, dije, mamá, lo que quieras, ¿cuál es el favor? Sí, hazle un favor a tu padre. Yo quiero, ¿cuál es el favor? Ve a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Hoy viernes a la iglesia? Sí, es que imagínate, hijo, que ellos tienen un órgano que nunca no saben cómo prender. Solo ven 15 minutos, les enseñas a prender el órgano y regresas. Cúrase con la sangre de Cristo, reflexionando la suegra de mi esposa, por eso se daña el micrófono también. Regresas y ya que son 15 minutos para tu madre. Entonces yo le dije, bueno, me saco, me acordaba del pan saliendo de la boca. Fui. Cuando llegué a la iglesia, me encontré con unas personas muy raras porque hablaban otro idioma distinto, no español. Ellos hablaban algo así como un cristianón. Porque me saludaba así, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que viniste, la unción del Señor está sobre ti, qué bendición que venga. Yo, ¿qué están diciendo? No entendía nada de lo que decían. Me sonaba tan raro todo, además estaban de corbata un viernes, me abrazaban, una señora que me besó así que ¿qué le pasa? Tú eres el hijo de Consuelito, qué amiga que hayas perdido. Decía Dios, ¿qué es esto? Y de pronto me dicen, ¿tú eres el nuevo organista de la iglesia? No, no, no, un momento. Mi mamá me dijo, no, tu mamá nos dijo que tú tocabas el órgano divino y que tú eres el nuevo organista. Mi mamá me vendió, ¿no? Me vendió. Sin contar conmigo. El hecho es que me dijeron, mira, es que viene un pastor español, José Ortega. Viene a predicar esta noche. No tenemos quien toque el órgano. Tú podrías tocar, por favor. Por favor, toca. Que viene este pastor español y no tenemos quien toque el órgano. Y ayúdanos, por favor. El pan saliendo de la boca, todo. Y me dijeron, solamente queremos que vayas a la casa del frente, la casa del pastor. Traigas un estabilizador de corriente, enciendes el órgano, ensayamos y listo. Me fui a la casa del frente y cuando llegué a la casa del pastor tuve una experiencia única, maravillosa, extraordinaria. Amén. Una experiencia que me alumbró, una experiencia que me cambió la vida. Porque imagínense que yo timbré en la casa del pastor y me abrió la puerta la hija del pastor. Salió tan bella. Yo tendría en aquel momento que 16 años, ella tenía 14. Salió con sus cachetes colorados, su faldita de colegio por encima de la rodilla. Yo la vi y dije, oh Dios, ella tiene que ser la madre de mis hijos. Y pensé seriamente, si así son todas las evangélicas, yo me vuelvo evangélico. Solamente nos dimos la madre y ella me dijo, ¿vas a estar esta noche? Y yo, la hija del pastor. Nos casamos 10 años después, ¿no? 4 hijos, 21 años de casados actualmente, 30 y algo de amarnos ya, 30 y cuántos de amarnos somos, 31, 32 de amarnos. Wow. Una bendición tan grande. Pero ese día, entonces, bueno, fui a tocar un poco más animado, toda esa cuestión. En aquellos días era tremendo porque el pastor se pasaba, se paraba y empezaba a cantar y no le daban un tono. Bendito sea Jehová la roca. Así. Y uno tenía que agarrar el tono como fuera por el órgano, alcanzarlo. Hoy en día ensayan, no sé dónde está Mateo. Hoy en día ensayan, todo está preparado, ¿sí o no? En aquel día tocaba así, improvisar a lo que el pastor cantara. ¿Te imaginas? Bueno, hagamos un ejemplo, por ejemplo, vamos a darla. Entonces, estoy alargando mucho en esta parte, no quiero alargarme tanto en esto. Está como fluyendo, por alguna razón está fluyendo. Entonces, imagínense que esa noche el pastor Ortega, que es un pastor de aquí, de Alicante, qué bendición, ¿no? Habló una predica sobre la cruz, impresionante. Empezó a explicar sobre la cruz de Cristo, sobre, para que ustedes sepan, yo vivía sintiéndome que nadie me amaba. Varias veces me quise suicidar, era de esas personas que ponía a llorar y pensar, nadie me ama, soy un bobo, soy una basura, todo. Y el diablo decía, sí, amén, eres una basura, eres feo, eres, nadie te quiere. Y yo me lo creía y vivía en esa cosa ya interior, deprimiéndome, pensaba que todo el mundo hablaba mal de mí, que todo el mundo se burlaba de mí. Y ese día el pastor que me dice que la razón por la que Jesús estaba en esa cruz, la razón por la que se aguantó los azotes, la razón por la que lo clavaron, la razón por la que tenía la corona de espinas, la razón por la que él estaba colgado en esa cruz, era porque me amaba. Y trajo el pasaje de Juan 3:16 y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando trajo ese pasaje, dijo, reemplace la palabra mundo por su nombre. Decía, porque de tal manera amó Dios a Lucho. ¡Pum! El amor de Dios me agarró así. ¡Wow! Era irresistible, irresistible. Y él seguía predicando sobre la cruz. Tan bonito, y decía, nunca había entendido que en la cruz Él murió fue por mí. Por mí, se entregó por mí. Entonces, cuando terminé de predicar, hizo este desafío. En la iglesia eran 70 personas. Como típica iglesia evangélica, hay una campaña evangelística y no invitan un solo nuevo. Y él dice, si alguien hoy entendió que Jesús se entregó totalmente por él, entonces ahora lo desafío a que ahora se entregue totalmente por Jesús. Si Jesús se entregó totalmente por ti, entonces ahora tú entrégate totalmente por él. Ahí pasaba. ¿Alguien quiere entregarse hoy totalmente por Jesús? Nadie pasaba. Es que el único nuevo que venía a la reunión era el organista. Y yo ya por dentro. Hay una canción que expresa lo que yo sentía. Dice, no sé lo que vis en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me escogiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Wow, ¿sabes lo que hice? Me mandé corriendo y me tiré ahí y me arrodillé. Y ese día entregué mi corazón a Jesús. Y le dije a Jesús, desde hoy en adelante te voy a servir. Te voy a servir con todo el corazón. Y entonces le dije al pastor, pastor, yo me quiero traer todos mis instrumentos a la iglesia. Entonces me traje la batería, la guitarra, todo a la iglesia. Y llamé a los músicos de mi banda y les dije, el próximo toque es en tal dirección. ¿Y a qué horas? A las 10 de la mañana me traen todos los músicos para la iglesia. En aquellos días un evento muy grande, se llamaba Expo 85, Expo no sé qué, y nos pusieron a tocar ahí, nos llamaban la banda Los Convertibles. No se sabía si éramos convertidos o no, pero ahí tocábamos en la iglesia. Y así comenzó nuestra vida cristiana. Así comenzamos. Y entonces, desde el comienzo, evangelismo todo el tiempo. En aquellos días cero diversión en la iglesia, todo el tiempo era la diversión nuestra, era evangelizar. Bueno, ahora siento mi palabra y es esto. Como antes de ser cristiano, había tanta violencia en mi casa, había tantas cosas. Nos empezamos a preguntar, ahora que somos cristianos, ¿será que podemos seguir viviendo igual que antes? Porque este se convirtió mi hermana, se convirtió mi otra hermana. Si empezamos todos a convertirnos, pero empezamos en esa lucha o la diferencia entre estar en el templo y ser iglesia. Porque una cosa es estar como iglesia reunidos, y aquí es fácil ser santo, ¿sí o no? Aquí es fácil ser cristiano. Todos sonreímos, todos olemos rico, bueno, la mayoría olemos rico. No falta el hermano que no se bañó, en fin, todos olemos rico, eso todo. Y todos estamos bien aquí, pero en el diario vivir, ¿cómo sería ser cristianos? ¿Qué tocaba hacer? Entonces, Dios me habló mucho a través de un pasaje que les quiero dejar. Ahora sí comienza mi prédica, hasta aquí era mi testimonio. Hoy les tocaron dos prédicas en una. Dice en Efesios 4:17 lo siguiente: Dios me habló y me respondió mi pregunta. Ahora que soy cristiano, ¿puedo seguir viviendo igual que antes o hay un cambio? Miren lo que dice en Efesios 4:17. Dice: con la autoridad del Señor. Pues hacer una nueva traducción muy bien. Voy a poner la Reina Valera que ustedes. ¿Ustedes leen la Reina Valera o cuál sí, es? Sí. Ok. Ahora estoy leyendo una nueva traducción muy bien, está muy chévere. ¿Esta es que Reina Valera? Sí. Ok. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor. Escuchen. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que no se han convertido, los que no son cristianos. ¿Cómo anda una persona sin Cristo? Miren cómo anda. Varias características de una persona sin Cristo: que anda primero en la vanidad de su mente; segundo, teniendo el entendimiento entenebrecido; tercero, ajenos de la vida de Dios; cuarto, por la ignorancia que en ellos hay, son ignorantes; quinto, por la dureza de su corazón; sexto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad; séptimo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, si se dan cuenta, la persona que no tiene a Cristo es una persona que está separado de Dios. Y como está separado de Dios, es decir, su espíritu está inactivo, no responde, su mente está totalmente corrupta, entenebrecida. Y eso lo lleva a tener pensamientos incorrectos que le generan planes incorrectos, que lo llevan a hacer acciones incorrectas y entregarse a la impureza y a cosas que no convienen. Es lo normal para una persona que no conoce a Cristo. Y yo, que ahora soy cristiano, ¿cómo debo comportarme? Dice: mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué tiene que pasar ahora que soy cristiano? Tres cosas, mire, versículo 22. Primera, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué toca hacer? ¿Reformarla? ¿Mejorarla? ¡No! ¡Despojarse! Es decir, el viejo hombre hay que desecharlo, quitármelo como cuando me quito un vestido y lo boto a la basura. No puedes volverte a poner. Despójate del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué debo hacer con mi mente? Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es decir, en la medida que voy cambiando mi forma de pensar, lo que tengo del espíritu, que ya es de Cristo, empieza a manifestarse a través de mi forma de pensar en mi cuerpo. Y el versículo 24 dice la tercera: vestirme del nuevo hombre. Hay una nueva creación que es Cristo mismo, la vida de Cristo en tu vida. Esto es poderosísimo. Esto fue lo que yo entendí cuando estaba en ese proceso. Entendí que no se trataba en la vida cristiana de comenzar a hacer mis esfuerzos para vivir y agradar a Dios. ¿Saben que la gente religiosa vive así? Esforzándose por agradar a Dios. ¿Y saben cómo termina la persona que se esfuerza por agradar a Dios? Frustrada. Nunca lo logra. ¿Será que algo que yo haga podría llegar a agradar a Dios? Es muy difícil. ¿Y entonces qué es lo que tengo que hacer? Mira, lo que tienes que hacer es dejar de esforzarte tú y dejar que sea Cristo a través de ti. Eso fue lo que entendí. Vístete del nuevo hombre. Es decir, deja que Cristo viva a través de ti. El poder de Cristo manifestándose por medio de ti. Eso es lo que va a producir los cambios. ¿Sabes cómo se producen los cambios en la vida cristiana? Se producen cuando dejas que Cristo sea el que venga y viva a través de ti. ¡Wow! Parece sencillo, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces Pablo empieza a colocar los ejemplos. Miremoslo rápidamente. Dice, por ejemplo, el versículo 25: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primer ejemplo: si antes de ser cristiano eras un mentiroso empedernido, ¿cuántos antes de ser cristiano? ¿Cómo eran los antes? Por ejemplo, ¿qué mentiras somos clásicamente decimos? A ver, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, mentiras que decimos todo el tiempo. Excusas, las excusas, por ejemplo. Cada excusa que damos muchas veces es una mentira, ¿no? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Oh, es que había un tráfico, ¿cómo se dice aquí? Un trancón, un atasco tremendo. Sí, pero un atasco de cobijas, ¿cierto? Te levantaste tarde, no lo hiciste, y después le echas la culpa al tráfico. ¿Estás mintiendo? Cuando le dices a tu hijo, hijo, seguramente están llamando del banco, di que yo no estoy. Y tu hijo dice, mi papá dice que no está. Estás mintiendo. Cuando para quedar bien dices algo y mientes. Casi siempre las mentiras las decimos para no quedar mal. Pero la cosa que empiezas a entender es que el diablo es el padre de la mentira. Y por el contrario, Jesucristo es la verdad. Entonces, lo que tienes que empezar a decir es, Señor, habla a través de mí para que yo siempre diga la verdad. A los niños se lo enseñamos así: di la verdad, así, haz una vez así, dilo conmigo, di la verdad, cueste lo que cueste. ¿Listo? Dígase al que está al lado, di la verdad, cueste lo que cueste. Un aplauso al rey, vamos, un aplauso. Qué personaje, ¿no? Hay gente muy mentirosa, ¿no? El problema con la mentira es que la mentira siempre termina lo descubriendo. Por ejemplo, una vez, yo me acuerdo que con mi esposa es tremenda porque ella, no sé, ella lo sabe todo. ¿Alguien tiene una esposa que lo sabe todo? Ahorita. Mi esposa lo sabe todo. ¿También te pasa, Camilo? ¿Tu esposa lo sabe todo? ¿Te pasa, César, que tu esposa lo sabe todo? ¿Cierto? Las esposas, ¿por qué saben todo? Por palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, puede ser también sexto sentido, intuición femenina y don de sospecha. Por cualquiera de estas, lo saben todo. Yo en algún momento me acuerdo que habíamos hecho un acuerdo de este estilo. Ella es muy buena en administración. Entonces, cuando nos casamos y nos dimos cuenta que ella era tan buena en administración, ella empezó a manejar las cosas de la plata. Es decir, nos poníamos de acuerdo en el presupuesto, pero ella es muy organizada, siempre paga, a tiempo, todo. Yo no sé, yo como que voy andando en la vida y a veces me gasto la plata y me dicen, ¿por qué te gastaste en esto? No, es que, me tocaba pagar esto. Entonces ella es bien metódica, organizada. O sea, les va a mostrar, en la iglesia él es el que hace esa función y en la casa él es la que hace esa función. Y si no, no tendríamos nada. Bueno, gracias a todos por ayudarme en mi debilidad. Y resulta que mi papá, por aquellos días se quedó sin trabajo, bueno, en fin, y siempre me llamaba a decirme que necesitaba algo. Y habíamos hecho el acuerdo de que yo siempre contaría con ella para darle cualquier ayuda a mi papá. Y entonces uno de esos días me llamó mi papá y me dice, hijo, ayúdame, que no sé qué, que cambie. Me dijo, pero ¿cómo le vas a ayudar a tu papá? ¿Qué pronto es para trago? ¿Qué pronto es para qué? No, qué pena con nuestra plata, no es para eso. Pues sí, amor, tienes razón. Y ella tenía razón. Pero mi papá me llamó por el lado sensible, un día. Y entonces yo dije, ¿Qué hago? Ya, finalmente yo soy el señor de la casa, ¿no? No soy yo el cabeza de la casa, pues no, pues se hace como yo digo. Entonces agarré, saqué la plata del banco, le fui, le di la plata de mi papá. Mi papá feliz, está la cuestión. Cuando después, por la noche llego yo y preciso está revisando las cuentas del banco. Oye, mi amor, aquí hay un retiro. No, pero aquí hay un retiro, algo así. ¿De qué sería? Yo, ¿el retiro? No, amor, es de una ofrenda. Ah, sí. ¿Y a quién le diste la ofrenda? No, en la iglesia. Ah, ¿en la iglesia? Espera un momento. Llámale. Mazzarello, ¿usted me podría dar, por favor? O sea, el tema es este, que cuando mientes, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Más rápido, o sea, tres o cuatro veces que le he mentido, entonces me he descubierto, no he podido nunca salir victorioso. Porque el mismo Señor lo saca a la luz. O sea, ella me lo explicaba, mira, mi amor, ella me iba a explicar, tú te explicas esta parte, amor. Ella le decía de esta forma, decía mentir, es como agarrar un balón inflado y tratar de meterle debajo de una piscina y decir, aquí no hay balón. De que temprano medio te descuidas y sabes cómo sale el balón y sale con fuerza, todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, ¿sabes qué? Lo mejor es andar con la verdad. Y si tienes problemas con la mentira, empieza a decirle a Jesús, puedes hablar la verdad a través de mí. Vamos, dilo conmigo, Jesús, puedes hablar la verdad a través de mí. Denle un aplauso al Señor y no da la victoria. El segundo ejemplo que pone Pablo tiene que ver con lo económico. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten aquí el contraste que Pablo hace. Antes de ser cristiano, le quitabas a los demás sus cosas en forma indebida. Es decir, vivías para quitar. Ahora que eres cristiano, Pablo dice que con tu trabajo ahora eres un dador por naturaleza. Es decir, que ahora en lugar de quitarle a los demás, debes vivir para dar. El fruto de Cristo en ti ahora es dar a los demás. Es decir, antes vivías para quitar, ahora vives para dar. ¿Será que nosotros robamos o no? ¿Qué dicen ustedes? Hay muchas formas de robar. Por ejemplo, pides prestar un libro y después no lo devuelves, o un disco, o no sé, algo. Y a mí me encanta, decía mi esposa esta mañana, debería esto pasar y predicar en estas partes, porque ella es súper estricta en cosas como, por ejemplo, a veces se pone a revisar la biblioteca, tum, tum, tum, tum. Este libro no es nuestro, ¿de quién es? Hay que devolverlo. Así, nada. Yo soy un poco más tranquilo, porque digo, sí, ¿será que no es nuestro? O sea, ni me acuerdo. Ella es así meticulosa, porque lo que no queremos en casa es que haya maldición por haber robado. Toda cosa que te robas se vuelve una maldición. Entonces, es mejor devolverle a cada quien lo suyo. ¿A quién le debes algo? Hay gente tan olímpica en robar. En las iglesias a veces hacen negocios unos con otros, se estafan y después se encuentran en la iglesia: hermano, Dios te bendiga. Y la plata que... No, que Dios te pague, hermano, porque no tengo con qué. Y tantos hermanos que se estafan unos a otros, es tremendo. Hay que pagarle a cada uno lo que le debemos. Y hay que dejar de robar. Más bien, concéntrate en decirle a Jesús: Jesús, ¿podrías ayudarme con el trabajo? ¿Podrías ayudarme a convertirme en una persona muy productiva? ¿Alguien lo recibe? ¿Podrías ayudarme a que cada cosa que yo haga con tal nivel de excelencia, que me atraiga muchos recursos, ingresos, de tal forma que yo tenga para darle a mis hermanos, y en lugar de quitar, ahora me convierta en un dador? Un aplauso al rey, usted lo va a recibir. Otro ejemplo. Sigo avanzando rápidamente porque ya me alargué también de mi testimonio y porque creo que Dios está ministrando esta palabra a tu corazón, ¿no es verdad? Dice el otro ejemplo, versículo... ¿Me salté alguno? Me salté del versículo 26, perdón. El primer ejemplo era de la mentira. El segundo está en el versículo 26. Bueno, entonces lo voy a decir de tercero porque ya me lo salté, ¿cierto? La ira. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Antes de ser cristiano, te descontrolabas con la ira. Hacías lo que te parecía con la ira. Por ejemplo, en momentos de ira, antes de ser cristiano, agarrabas a tus hijos y les gritabas cuanta cosa. Antes de ser cristiano, maltratabas a la gente con tus palabras. Y ahora que eres cristiano, ¿cómo debe ser? Mira, la Biblia dice que puedes airarte, pero sin pecar. ¿Cuándo empiezo a pecar con mi ira? Cuando en momentos de ira dañas a otras personas en su integridad espiritual, en su integridad emocional o en su integridad física, o te dañas a ti mismo. Es decir, en momentos de ira no tienes permiso de dañar a otros. Les pongo ejemplos rápidos. A veces en momentos de ira, por ejemplo, agarramos a nuestros hijos y les gritamos: ¡idiota! ¡Estúpido! ¡Bruto! Allá en Colombia se da mucho que me encuentro con mamás en los centros comerciales persiguiendo al chico y gritando: ¡espérense que lo agarren! ¿No han visto eso otra vez? O persiguiendo al niño con el zapato puntú, se quita el zapato: ¡venga, para acá, que lo coma! O tirándole la chancla. La chancla era un elemento impresionante en mi tiempo, creo que ya no se usa, ¿no? ¿Qué no se usa? La chancla fue reemplazada por: te quito el celular. Algo así, ¿cierto? Pero el maltrato le que es increíble. O sea, y es pecado, no es correcto. Ahora, vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, el tipo llega a la casa y dice así: ¿pero qué te está pasando? ¿Eres una bruja? ¿Qué? Mira, me han llegado las puertas, estás gastando mucha plata, especialmente en comida, por eso estás gorda, pareces una ballena, igual que tu mamá. ¿Cómo quedó la pobre Willy? Y ahora, ¿cómo quedó? ¿Vuelta a nada, sí o no? ¿Qué? Ahora que me sigue el mensaje, se ve así, le dije a la gente: gordita, amor, cariño, cariño, mira cómo han llegado las cuentas y noto que estamos gastando mucho, mi amor, especialmente en el tema de comida, y podríamos reducir un poco, ¿sabes, amor? Si reduciéramos un poco estos gastos, yo creo que, mira, nos quedaría este poquito de plata y con eso podríamos ayudarle a tu mamá. ¿Se nota la diferencia, amor? ¿No creen que más o menos sea el mismo mensaje? ¿Qué hizo la diferencia? La ira, la forma, las palabras, el edil. Un día un chico me... Mira, esto parece que me ha fluido mucho por ese lado. Un día un chico mire, me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted? Y claro. Me dice: mire, pastor, ¿usted conoce a mi mamá? Claro, tu mamá es una gran intercesora. Ella iba a pelear de frente contra el diablo. Ella fue al Himalaya. Ella estuvo allá orando contra las potestades en el monte Everest. Claro, yo sé quién es tu mamá. Me dice: pues te quiero decir, pastor, que mi mamá es la reina de la hipocresía. Y dije: ¿cómo me dices así? Me dice: sí, pastor. Mire, ella se queda orando en su cuarto y ella ora y se comunica con gente para naciones, para interceder por el mundo. Pero cuando nosotros llegamos del colegio, ella se transforma, sale de su cuarto y en el cuarto es un ángel. Pero cuando sale del cuarto, de verdad que se endemonia, algo le pasa. ¿Por qué lo dices? Porque se pone a hacer tareas con nosotros y empieza, escriba ahí, escriba, no sea bruto, mire, tiene que hacer esto, pero usted es que si no tiene sino tres dedos de frente. Y un día me agarró así, pa, pa, pa, pa. Pastor, fui al colegio con el cuaderno untado de sangre, me decía el chico. Y mis compañeros todos saben que mi mamá es cristiana. Estoy esperando a tener 18 años, me decía. Cuando tenga 18 años, no quiero saber nada más de pastores ni de iglesias. No quiero volver a saber nada del cristianismo. Me decía que era un dolor ese muchacho. Y decía, bueno. Tranquilo, amor, pero no es para que votes el celular. No quiero saber nada del cristianismo, me decía. Y yo decía, no, no es así. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico que no es así? Hombres cristianos que vienen al culto y levantan las manos y todo, después en casa golpean a sus esposas. No, eso es pecado. Eso es pecado. No puedes golpear a tu esposa. Eso es un delito. Y también es un pecado. No puedes hacerlo. No está permitido. Ni por el tema de la sujeción, ni por nada. No está permitido. Y las esposas tampoco pueden golpear a los esposos, que también está pasando mucho. Pero entonces llegó un pobre hombre y le dijo, pastor, mi mujer me golpea. Yo le dije, harto te dije que no te casaras con esa grandota. Pero él insistió. ¿Y qué hiciste? Le dijo, hice un curso de karate. Un día llegué a la casa y abrí la puerta de la casa y ¡cha! Luego entré a la puerta del comedor y ¡cha! Y ella se volteó y me dijo, ¡choque! ¡No, ya llegué, cariño! ¡Ya llegué! El otro día fui a visitar una pareja. Que estaba una pareja. Y ellos, de verdad, estaban tremendo porque se veían los golpes altos, se veían ¡tum, tum, tra, tra! Y cuando me fueron a abrir, ella salió con los moretones así, él todo rasguñado así, hermanos, ¿en qué está el pastor aquí en la lucha? El otro día a un tipo lo cerraron, en el coche iba manejando, y lo cerró un taxista, y él llegó y se bajó, agarró el ladrillo, y cuando iba a tener ladrillazo al taxista así, ¡colombiana! Cuando en ese momento iba a tener ladrillazo, desde su carro se escuchó una voz que decía, amor, recuerda que eres pastor. O sea, la realidad es esta. Ahora que eres cristiano, ya no te puedes descontrolar con la vida. Ahora tienes que decirle a Cristo, Cristo, podrías ayudarme. Vive por medio de mí. Tú podrías ayudarme. Renuncio a la vida. A ver, levanta las manos y diga así. Estas manos no me las dio Dios para golpear, ni para maltratar, ni para destruir, ni para dañar. Estas manos me las dio Dios para trabajar, para levantar, para consentir, para orar, para bendecir. Renuncio a todo espíritu de ira y a toda violencia en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos. Sí. Dos ejemplitos más y terminamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Los tengo aburridos? No. ¿Están cansados? No. Bien. Dice el versículo 29. Entonces hemos hablado de algunos ejemplos. El primero es sobre la mentira. ¿Qué debes hacer ahora? Hablar la verdad. El segundo ejemplo es sobre la ira. En lugar de estar airado, tienes que estar controlado. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni en lugar al diablo. Quiere decir, trata de resolver los conflictos en un día, antes de que se ponga el sol. Bueno, bien. El siguiente, el que hurtaba, no hurte más. O sea, dice, en vez de quitar, ahora trabaja para poder dar. El siguiente, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora que eres cristiano, ya no puedes hablar cualquier cosa que se te ocurra. Es decir, antes de ser cristiano, desedificabas con tu lengua. Todo lo que decías dañaba, corrompía la mente de otros. Ahora que eres cristiano, ¿qué debes hacer? Traer palabras edificantes, que traigan crecimiento a los que te escuchan, que en lugar de destruir sus mentes, las construyan hacia Dios, ¿no? Tiene que cambiar la forma de hablar. No pueden salir palabras corrompidas de nuestra boca. Y se afirma de dar gracia a los oyentes. Entonces, muchos cristianos siguen hablando como hablaban antes, en el trabajo, haciendo chistes groseros, diciendo vulgaridades, diciendo palabras malas, ¿no? No podemos caminar así. Lo que tienes que hacer, yo era así, ¿saben? Antes de ser cristiano, de 5 palabras que decía, 4 eran vulgaridades. Y a todos les sacaba chistes de doble sentido y estaba siempre contando chistes verdes. Todo el tiempo. ¿Sí se entiende el chiste verde? O sea, chistes vulgares todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces cuando me convertí y empecé a ver que los cristianos no decían nada de eso, yo empecé a decirle, Señor, ¿qué hago? Y le empecé a decir así, Señor, ¿podrías hablar a través de mí? Ayúdame a cambiar las palabras. Entonces cuando me daban ganas de decir una vulgaridad, la cambiaba por una palabra bonita. Un ejemplo sencillo. Espero que nadie se ofenda. Yo antes decía mucho, ¿qué era la que? No está vulgar, pero no me gusta. Entonces empecé a decir, ¡qué bendición! Entonces, ¡qué bendición! Y empecé a decir, ¡qué bendición! ¿Sí? Otro ejemplo. Usted, por ejemplo, lo cierra en el carro. Usted dice, ¡arra basanca, tabra basanca! Hable en lenguas. Y verá que... ¿Sí o no? En vez de decir, ¡la madre, que no se quede! Deje la vulgaridad y cámbielo por palabras de bendición. Dígale a Jesús así, dígale, Jesús, ¿podrías hablar a través de mí? Jesús, ¿podrías cambiar mis palabras vulgares por tus palabras? Den un aplauso al Señor y lo va a hacer. El último ejemplo. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué se contrista al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está habitando en ti, es como una persona que está viviendo dentro de ti. ¿Por qué se contrista? Se contrista por estas cosas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Básicamente todas estas palabras tienen que ver con personas que no han perdonado, que no tienen conflictos resueltos y que su alma está enferma. Y las manifestaciones de un alma enferma son estas: amargura, enojo, ira, gritería, malicia y maledicencia. Una persona que no ha sanado su corazón y que tiene su alma enferma, que tiene heridas sin sanar, manifiesta esto. Y eso contrista al Espíritu Santo. Son evidencias de que no se ha perdonado. Son evidencias de que no se han sanado cosas. Por ejemplo, usted le pregunta a una mujer, le dice, ¿y qué es tu esposo? Y dice, no es mi esposo, es el padre de mis hijos, el desgraciado ese. Y empiezas a hablar así, ¿qué está saliendo del corazón? Dígame, amargura, odio, rencor, de ganas de matarlo al tipo. No has perdonado. ¿Cómo se sana eso? Dice el pasaje, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que antes el cristiano era dado a odiar, a retener, a vengarse, a tener rencor. Ahora que eres cristiano, eres dado a la misericordia, al amor, al perdón, a soltar. No sé si me lo entienden. Nico, te necesito, ven por acá. Les vamos a ver el ejemplo con Nico. La cosa con el perdón es así. Ven, Nico. Gracias, Nico. Conozco a Nico hace muchos años. Qué hombre tan fiel, ¿no? Wow. Sigue sirviendo al Señor y todo acá. ¿Y tu madre? ¿Estás bien? Bien, este es Nico. Resulta que Nico comete una embarrada terrible conmigo. Yo vengo aquí a la iglesia, vengo feliz a predicar, y de pronto en la mitad de la predica se le acaba la batería al micrófono y fuera de eso me produce feedback. No, mentira. No, una embarrada terrible conmigo. Y resulta que yo no lo quiero perdonar. No quiero perdonarlo. Es imposible lo que me hizo, es horrible. Entonces, ¿qué va a pasar? Les voy a explicar lo que va a pasar. Entonces, digamos que el verdadero niño vuelve a su lugar, pero conmigo se queda una imagen virtual de niño. Y esa imagen virtual me la traen demonios y mi propia situación emocional. Y resulta que esa imagen se queda siempre conmigo. Yo empiezo a caminar por la vida así, este Nico que me hizo, es que es un asco ese Nico. ¿Cómo puede ser posible que me haya hecho eso? Es que es una de esas. El tipo es tan endemoniado, en serio, huele a azufre de todo. No, qué asco. Entonces, ¿sabes qué? Como ese Nico me hizo una cosa tan horrible, me voy para otra ciudad para poner distancia entre nosotros. Entonces agarro, me voy para otra ciudad. Y yo creo que allá no me lo voy a encontrar. Y dije, ay, qué Alicante, qué Alicante. Aquí ya no me acordaré del asco. Ahí está, ahí está. Ya sé, voy para París, voy a almorzar en un restaurante de París, allá seguro que no me lo encuentro. Y cuando estoy comiendo, ahí está. Regreso a mi casa, me quiero acostar con mi esposa. Amor, por favor, calienta la cama que ya estoy llegando, todo, llego yo a la casa, todo. Cuando llego y me quiero acostar con mi esposa y vuelvo a mirar, ahí está. Qué desespero tan grande. Es que es tan asqueroso todo lo que me hizo, es un manteco, es un cínico, engreído, egoísta, caprichoso, falso, enano, mentiroso, mate, nunca, hermano, ustedes, con la vida. Iglesia, ¿cómo me lo quito de encima? ¿Qué dicen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No los escucho, ¿qué tengo que hacer? Ay, ¿ustedes ya perdonaron o qué? Es fácil recomendar, ¿no? Ok, perdonar. ¿Y cómo lo perdono? Es que lo que me hizo no se merece que lo perdone. No se merece que lo perdone, es un asco. Pero si no lo perdono, ¿el verdadero Nico sabe dónde está? El verdadero Nico está ahí sentado, disfrutando. El tipo fresco, tranquilo, ni se acuerda. ¿Y quién es el que se está torturando? ¿Y quién es el que está sufriendo? ¿Me entiendes? No perdonar es más o menos como querer matar a otra persona a cuchillazos, pero te los pegas tú mismo. Es como querer dañar a otro envenenándote tú mismo. No hay caso. O sea, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Entonces, para perdonar, la forma es esta. A ti es imposible perdonar. Tú no puedes perdonar. ¿Sabes por qué? Porque es que perdonar solo puede fluir de la cruz de Cristo. Entonces lo que tienes que hacer es decirle a Jesús: Jesús, ven y perdona por medio de mí. ¿Se acuerdan lo que salió en la cruz? Cuando a Jesús lo golpearon, todo, ¿qué palabra dijo? Perdónanos porque no sabes lo que hace. Hasta la Biblia se la sabe. Hasta me quita mi predica, es que no puede ser. ¿Me entienden? De la cruz fluye el perdón. Si tú no puedes perdonar, entonces recuerda que aquí ya te perdonaron. Y si Dios te perdonó todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonar? Entonces lo que tienes que hacer es empezar a sentir todo el dolor y decir: Señor, lo que Nico me hizo fue terrible, pero yo quiero tomar todo esto que Nico me hizo y entender que todo ya fue pagado en la cruz de Cristo. Entonces tomo mi dolor y lo llevo a la cruz. Y entonces, Señor, lo perdono. Lo perdono, Señor, y lo suelto. Lo suelto, Señor. Lo bendigo. Pero no lo vuelvas a hacer. Y ahora mira cómo queda. Perdonar trae tanta sanidad, ¿no? Tanta sanidad. ¿Sabes una cosa? Jesús tiene tanto poder para cambiar las vidas de la gente. El evangelio que predicamos es un evangelio súper poderoso. Muy poderoso. Le quiero contar dos historias para terminar. pensando en todo esto, pensando en que es Cristo quien vive en nosotros, se me acercó una mujer, me trajo un hombre y me dijo así, me dijo, ese es mi esposo. Pastor, hablé con él, logré milagrosamente que viniera a la iglesia. Entonces hablé con él. ¿Se sabe cómo son las esposas a veces, no? A veces me llega ese esposo y me dice, pastor, el animal inmundo, impío de mi marido, conviértalo. Así me dice. Este vez no fue así. Y empecé a hablar con él y le digo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, pastor, es que yo tengo un problema muy serio. Mire, la cosa es la siguiente. Es que yo me casé con ella para hacer una fachada, porque realmente a mí me gustan los hombres. Y yo realmente no la amo. Sí, ¿por qué no la dejas entonces? ¿Por qué sigues ahí? Dice, porque es que cada vez que llego a la casa ella me dice que me ama y se pone y se arrodilla y llora por mí. No he sido capaz de dejarla. Usted no sabe lo que yo vivo. Las relaciones que yo sostengo son muy inestables. Yo vivo todo el tiempo deprimido porque ella me empieza a contar cómo lo han traicionado, cómo le han hecho esto, cómo le han hecho lo otro. Pero lo más grave, pastor, es que tengo sida. Me estoy muriendo. No sé qué hacer. Dígame algo. ¿Usted sabe quién puede hacer algo por mí? Le dije, sí. Pues yo no puedo hacerlo mucho por ti. ¿Pero por qué no le das una oportunidad a Jesús? Le dije, dale una oportunidad a Jesús. ¿Sabes qué? Él nos cambia. Él te puede tomar tu vieja vida y darte una nueva vida. Yo no te prometo que te salga del SIDA. Tampoco te prometo. Lo único que te prometo es que si crees en Él tienes vida eterna. Y entonces él dijo, está bien, ¿qué tengo que hacer para darle esa oportunidad a Jesús? Pues vamos a una oración. Hicimos la oración y yo me noté tan entregado en esa oración, hasta lloró en el momento de la oración. Y dije, bueno, entonces vamos a ver qué pasa en estos días. Y hubo un ayuno en aquellos días y él vino al ayuno ministrando mi oración. Bueno, después de un tiempo lo vi que entró en la iglesia, como 2-3 meses, y venía tomado de la mano de ella. Y se me acercó y me dijo, pastor, algo me está pasando. Cuando él salió de mi oficina le dije esto, desde hoy en adelante, esto es todo lo que te pido que hagas. Dile a Jesús, Jesús, puedes vivir a través de mí. Todo lo que te pido que hagas. No tienes que hacer más, solo dile, Jesús, puedes vivir a través de mí. Y él dijo, he hecho esa oración todos los días, pastor, y estoy comenzando a amarla. Todavía no le prometo nada, pero ya por lo menos le ha dado la mano feliz. Vamos avanzando. Después de un tiempo, viene y dijo así, pastor, he seguido haciendo la oración, vive a través de mí. ¿Y sabe qué? Ya la amo. La amo. Me quiero casar con ella. ¿Usted nos podría casar? Claro que sí, organizamos todos los casados. ¡Bah! Pero después de un tiempo, viene y me dijo así, me dijo, pastor, yo seguí haciendo la oración que usted me dijo. Bueno, le quiero contar que fui al médico porque uno de mis exámenes de rutina. ¿Sabe qué pasó? Estoy totalmente sano. Jesús me sanó. Estoy sano de sí. Y mi esposa está embarazada, me dice. Mi esposa está embarazada. Tuve 2 hijos. Y los hijos salieron totalmente sanos. Gloria a Dios. ¿No creen que Jesús tiene poder? Amén. Otro caso, otra historia. Es que el evangelio que predicamos tiene tanto poder. Ustedes tienen que entender que el evangelio es capaz de cambiar la vida de la gente. Pero no es un asunto religioso, es Cristo por medio de nosotros. Dígalo conmigo, Cristo por medio de mí. Un día estábamos en la iglesia predicando. Al terminar el culto, yo dije esta frase, dije, si alguien quiere ser tocado por Dios, pase aquí adelante. Y la gente pasó y empezamos a orar por ellos, imponiendo las manos, como típicamente lo hacemos. De pronto llegó ahí una chica y venía vestida muy rara, diferente. Realmente estaba demasiado atractiva. Yo dije, wow, esta porque se vino así a la iglesia, ¿no? Mi pensamiento. Era alta, muy bonita. Y de pronto se me acerca y me dice así al oído, ¿le puedo decir algo? Yo le dije, sí. Me dice, pastor, hoy vengo por primera vez. Yo estaba caminando por fuera, iba muy triste, pero al escuchar la música entré a este lugar y quiero decirle algo, usted dijo que Dios me podía tocar. Yo soy una prepaga, soy una prostituta, ¿usted cree que Él me quiera tocar a mí? Yo le dije, sí, porque Él ama a la gente y te ama a ti. Me dijo, esto es lo que es el perdón. Dije, pero primero tendrías que entregarle tu corazón a Jesús. ¿Quieres entregarle tu corazón a Jesús? ¿Y qué tengo que hacer? Solamente decirle que le entregas tu vida a Él. ¿Pero tú qué? ¿Usted cree que Él quiere a una mujer así como yo? Sí, Él te ama. Él te ama. Y entonces ella entregó el corazón a Jesús. Y mi esposa empezó a discipularla. Empezó a trabajar con ella. Y después de un tiempo, ella decía, no puedo dejar eso. Es que de eso vivo. Y además parece que tenía una carencia muy grande de amor, de afecto. Entonces buscaba en los hombres el abrazo de su padre, no sé, algo así. Entonces nosotros le decíamos, vas a orar de esta forma. Jesús vive a través de mí. Jesús vive a través de mí. Jesús vive a través de mí. Después de un tiempo, vino y dijo así, pastor, tomé la decisión de dejar eso. ¿Por qué? Porque descubrí que Jesús es un verdadero hombre. Y desde que lo tengo a Él, ya no necesito los abrazos de nadie. Y por otro lado descubrí que Dios es mi proveedor. Y si el Señor es mi proveedor, pues nada me faltará. Así que dejé totalmente la prostitución. Ahora quiero trabajar en un trabajo decente. Y empezó a caminar más. Pero ¿saben lo que hizo el Señor? Al tiempo apareció con un joven y dijo, vamos a casar. Hablamos con el muchacho sabía toda la historia de ella y él dijo, ella no es la misma ya. El día que la bautizamos, la prostituta fue enterrada en el agua y la que salió es una virgen. Amén. Y esa es con la que me voy a casar, dijo el muchacho. Se casaron, se fueron a vivir a Canadá. La última vez que me escribió me decía, pastor, me das una recomendación, es que me están invitando a predicar a muchas iglesias. Y en ellas cuento mi testimonio y les ayudo a los jóvenes para que no entren en caminos como los que yo anduve. ¿No creen ustedes que el evangelio que predicamos tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder. Aplausos a los jóvenes, la sangre de Cristo tiene poder. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Desechamos nuestra vieja vida. Renovamos nuestra mente. Y nos vestimos del nuevo hombre. Dile, Jesús vive a través de mí. Jesús camina a través de mí. Jesús habla a través de mí. Jesús trabaja a través de mí. Jesús, quiero dejar la mentira, Señor, y caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Los que están atados en diferentes adicciones, dígale, Jesús, no puedo con esta adicción, no puedo en mis fuerzas, pero tú ven, vive a través de mí. Dame el poder para vencer. Que la nueva vida que tengo en Cristo se manifieste en este tiempo, Señor. España será transformada con personas que son transformadas en su interior primero por el poder y el amor de Jesucristo. Es la única forma. No hay otra forma. Podríamos cambiar los gobiernos, podríamos cambiar las leyes, podríamos cambiar el entorno, podríamos cambiar la infraestructura, podríamos cambiar el sistema educativo, podríamos cambiarlo todo. Pero si los corazones no son transformados y hechos de nuevo, de nada serviría. Hoy, Señor, venimos a pedirte que vivas por medio de nosotros, que te manifiestes por medio de nosotros. Toma a la persona que está al lado y empieza a hablar así. Señor, que esta persona que está aquí a mi lado empiece a manifestar el carácter de Cristo en cualquier cosa que haga. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ven sobre su vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque esta iglesia está fundamentada sobre este mensaje, el mensaje del Evangelio. El Evangelio que transforma vidas. El Evangelio que cambia. El Evangelio que trae nuevas oportunidades. pero no basadas en un esfuerzo personal, sino en una transformación interna en Cristo viviendo en nosotros. Señor, que cada día seamos menos nosotros y más de Cristo. Nos quebrantamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero contarles una buena noticia. ¿Se acuerdan de Jorge y Clarita? Que a propósito les mando muchos, muchos saludos. Los quieren mucho, los aman a todos ustedes. Bueno, las vueltas que da la vida, ¿no? En este tiempo Jorge y Clarita se han convertido en una mano derecha impresionante para nosotros. Y nos dimos cuenta, yo se los digo, le he agradecido al Señor por la formación que César y Patty les dieron a ellos, porque son gente súper linda, formada. O sea, yo decía, bendito sea, ya no entiendo a César, le decía yo a Jorge, ya no entiendo tanto a César. Bueno, en fin, Jorge y Clarita actualmente son nuestros pastores de misiones y se han convertido en una ayuda tremenda allá en la iglesia. Estamos esperando el día en que el Señor nos ayude a coordinar las cosas para que ellos salgan, seguramente a España, a fundar alguna congregación en alguna ciudad. Pero por lo pronto están sirviendo ahí, son fieles al Señor, siguen firmes y les aman y les mandan un saludo. Solamente quería decir eso. Gracias. Gracias por esta buena palabra, ¿verdad? Nos hemos deleitado en ella. Y como siempre, tenemos por costumbre bendecir al siervo, pero hoy yo creo que hay un carácter especial porque ellos son nuestra autoridad. Así que vamos a recoger una ofrenda en esta mañana. Yo voy a pedir a los de logística que se preparen, ya están listos. Y vamos a orar para bendecir esta ofrenda. Señor, te damos tantas gracias por la palabra que has sembrado en esta mañana en nuestros corazones. Y nosotros queremos ser fieles, Dios, con tu palabra y obedientes. Y sabemos que tú nos enseñas a honrar a nuestros líderes y a nuestras autoridades, a los siervos de Dios, y nosotros hoy queremos obedecer esta palabra.